Sección 9. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2. Capítulo 3. Mujeres crédulas. A la sombra del portal, abierto al otro lado del recinto, aguardaban impacientes la anunciada salida del venerable unas 20 mujeres del pueblo. Dos señoras, la viuda Olakov y su hija, sabedoras de la Fausta Nueva, habíanse acercado y esperaban también en un departamento contiguo destinado a las personas de consideración. La madre era una señora rica, elegante, lozana, un poco pálida, de ojos negros y vivos, y aún joven, pues no pasaba de los 33 años, aunque llevaba ya 5 de viudedad. Su hija, una muchacha de 14 abriles, sufría una parálisis parcial que hacía 6 meses la retenía en un sillón rodado, pero vibraba la vida en su rostro de exquisita belleza y afinado por la misma enfermedad, y en sus rasgados ojos, que brillaban con una inocente picardía entre las sombras de sus luengas pestañas. Su madre la quiso llevar al extranjero en la primavera, pero en la inacabable agitación de sus asuntos sorprendióles el verano. Llegadas a la ciudad, hacía 7 días, más para atender a sus negocios que a su devoción, solo habían visto al venerable una vez, 3 días antes, y aunque sabían que apenas se dejaba ver, volvieron para suplicar encarecidamente se les concediera la dicha de ver de nuevo al gran médico. La dama ocupaba una silla junto a la pobre baldada, y cerca de ellas estaba un viejo fraile de una oscura orden, venido del lejano norte, ansiando también la bendición del padre Sósima. Apareció éste dirigiéndose primeramente a las campesinas aglomeradas en la escalinata que guiaba al vestíbulo. Se detuvo en la grada superior y, echándose una estola al cuello, comenzó a repartir bendiciones a las mujeres que se apretaban en torno de él. Con grandes apuros presentáronle una enferma que, en cuanto vio al anciano, agitóse en terribles convulsiones, lanzando berridos o hipando sudorosa como en los dolores de parto. Aplicó el anciano el cruzado extremo de la estola sobre la frente de la mujer, leyó una corta oración y todo fue ya calma y quietud. No sé cómo se practican actualmente los exorcismos, pero, cuando niño, solía presenciar en pueblos y monasterios muchos casos de curación de posesas. Eran conducidas a la iglesia, cuya paz quedaba turbada con sus chillidos, semejantes al ladrar del perro. Y cuando el Santísimo quedaba expuesto y se las arrastraba ante el divino acatamiento del altar, cesaba de repente la posesión y la enferma se calmaba. Se pacificaba por algún tiempo. ¿Qué impresión producía esto en mi tierna imaginación y cómo me intrigaba? Gente ignorante y hasta mis maestros decían que se trataba de una enfermedad simulada para librarse del trabajo y que sólo una disciplina vigorosa e inquebrantable podría acabar con tanta holgazanería. Y en prueba de ello contaban varias anécdotas. Pero luego me enteré con asombro, leyendo obras de especialistas, que no hay tal ficción, sino una terrible dolencia de que son víctimas las mujeres sometidas a trabajos hombrunos que tan brutalmente pesan sobre la campesina de nuestra tierra. Es una enfermedad que se ceba en la naturaleza, agotada de la recién parida, que dio a luz anormalmente y sin asistencia médica, en la mujer extenuada de privaciones y miserias y malos tratos, insoportables con frecuencia. La rara y súbita curación de estas mujeres frenéticas ante la Eucaristía, que se quiere aún atribuir a malicia y engaño de los clericales, debe ser la cosa más natural. La paciente y las mujeres que la conducen creen a pie juntillas que el espíritu maligno no puede resistir la presencia de Dios sacramentado, ni menos que su víctima le rinda adoración. El deseo vehemente de una cura milagrosa y la arraigada creencia de que se realizará ha de producir una fuerte convulsión, una a modo de reacción en todo el organismo de una mujer cuyo sistema nervioso está completamente gastado en el preciso momento de cumplirse el rito en que se confía. Y esto es lo que sucede, y esto mismo sucedió cuando el venerable tocó a la paciente con su estola. Algunas mujeres lloraban de admiración y entusiasmo ante el prodigio, otras se estrujaban para llegar a besar el hábito, se oían rezos semitonados. Las bendijo a todas y se quedó conversando un rato con algunas. Ya conocía a la endemoniada que se la habían traído antes de una aldea próxima. «Pero esa viene de lejos», añadió designando a una mujer de mediana edad, flaca y trabajada, de rostro que el sol había ennegrecido casi sin llegar a curtirlo, y que permanecía de rodillas con los ojos clavados en el venerable como fascinada. «De muy lejos, padre, de muy lejos, de 200 millas, de muy lejos, padre, de muy lejos», canturrió la aludida acompasándose con un balanceo sin apartar la cara del apoyo de su mano. «Qué silencio de pena encierra el dolor del pueblo, ahogándolo en la amargura de lo íntimo. A veces se rompe y deshacen llantos y gemidos inconsolables, especialmente entre las mujeres. Pero esas lágrimas no mitigan el dolor porque caen ardientes en la misma herida del alma, desgarrándola aún más. Es un dolor que no quiere consuelo, que nace y se mantiene de la desesperanza y se irrita y gime con el prurito de aplacarlo. «Tú no eres del campo, ¿verdad?», preguntó el padre Zósima mirándola fijamente. «No, padre, de la ciudad. Somos aldeanos, pero vivimos en la ciudad. He venido para verte, padre mío. Oí hablar de ti, padre, oí hablar de ti. Enterré a mi hijo y enseguida comenzó mi peregrinación. He pasado por 3 monasterios y en todos me han dicho: ¿qué buscas aquí, Nastasia? Acude a él, es decir, a ti. Y he venido. Ayer asistí al oficio y hoy he estado esperándote». «¿Por qué lloras?» «Por mi hijo, padre. Tenía 3 años, 3 años menos 3 meses. Por mi hijo, padre. Estoy afligida por mi pequeño. Fue el último que murió. Tuvimos 4, mi Nikita y yo. Y nos hemos quedado sin hijos. Todos se han ido, los pobrecitos. Los 3 primeros no me dejaron tan apenada que no fuera posible consolarme, pero el último no puedo olvidarlo. Parece que lo tengo siempre delante, que no quiere abandonarme. Ha destrozado mi corazón. Contemplo sus ropitas, sus camisitas, sus zapatitos y rompo a llorar. Miro sus juguetes, cuanto le pertenecía, todo lo que él tocó, y me siento desfallecer. Por eso le dije a mi marido, a mi Nikita: déjame que parta en peregrinación, dueño mío. Él es carretero. No somos pobres, padre, no lo somos. El carro y el caballo es nuestro. ¿Y para qué queremos ahora todo esto? Mi Nikita de seguro habrá empezado a beber como un borracho en mi ausencia. Ya lo hacía antes, en cuanto yo volvía la espalda. Ya estaba él empinando. Que se arregle. Hace 3 meses que ruedo por este mundo y no he pensado más en él. No he pensado en nada, ni quiero acordarme de nada. ¿Qué haríamos ahora de vivir juntos? Ya he acabado con él. He acabado y con todo. No tengo por qué cuidarme de mi casa, ni de mis bienes, ni de nada de este mundo». «Oye, madre», dijo el anciano, «un gran santo de la antigüedad halló un día en el templo a una mujer que lloraba como tú, a su pequeño, a su único hijo que Dios le había quitado. No sabes, le dijo el santo, con qué audacia ruegan estas criaturas ante el trono de Dios. Realmente no hay nadie que se atreva a tanto en el reino de los cielos. Tú nos diste la vida, Señor, y apenas pudimos verla, nos la arrebataste. Y piden con tal ahínco y justicia que Dios acaba por ponerlos en el coro de los ángeles. Regocíjate, pues, y no llores, mujer», dijo el santo, «porque tu hijo está con el Señor en compañía de los ángeles». Así le habló el santo, un gran santo que no podía mentir. «Sabe tú también, madre afligida, que tu pequeño está ante el trono de Dios, alegre y dichoso, rogando por ti. Llora, más que tus lágrimas sean de gozo». La mujer escuchaba sin levantar la cabeza que apoyaba en la mano y lanzando prolongados suspiros. Con esas mismas palabras trataba de consolarme Nikita. «Tonta», me decía, «¿por qué lloras? ¿Acaso no está nuestro hijo con los ángeles cantando alabanzas a Dios? Quería animarme y mientras hablaba así prorrumpía en llanto como yo, que le contestaba: «Ya lo sé, Nikita, ya sé que no puede estar más que con nuestro Señor, pero aquí con nosotros, como estaba antes, no volverá a estar. Si al menos pudiera verlo un momento, solo verlo un momento, sin acercarme, sin decir una palabra, si aunque fuese desde un escondrijo, pudiera verlo jugar en el patio y oír su vocecita llamándome: «Mamá, ¿dónde estás?», con tal que pudiera escuchar el ruido de sus pasos una vez, una sola vez, porque recuerdo tan bien su modo de correr hacia mí gritando y riendo que no más oyendo sus pasos lo reconocería. Pero voló, padre, voló, y no lo oiré más. Aquí está su ceñidor, pero a él no lo veré, no lo oiré jamás». Sacó del seno un cinturón bordado, lo miró un instante y rompió en sollozos. Ocultó sus ojos en las manos y las lágrimas salían a mares entre sus flacos dedos. «He aquí la antigua Raquel», dijo el venerable, llorando a sus hijos y no queriendo ser consolada porque no se los devuelven. «Este es el patrimonio de las madres, el desconsuelo. No es consolación lo que buscáis, sino llorar, llorar sin consuelo, llorar. Llora, pues, pero que el llanto te recuerde siempre que tu hijo es un ángel de Dios, que te mira desde el cielo y recoge con gozo tus lágrimas para mostrarlas al Señor. Tu dolor de madre durará aún mucho, pero al fin se trocará en dulce calma y tus lágrimas serán lágrimas de ternura que purificarán tu corazón limpiándolo de pecado. Yo rogaré por el descanso del alma de tu hijo». «¿Cómo se llamaba?» «Alexei, padre mío». «¡Qué nombre tan dulce! ¿Es su patrón Alexei el hombre de Dios?» «Sí, padre». «¡Qué gran santo fue! Ya me acordaré de tu hijo y de tus penas en mis oraciones, madre, y también rogaré por la salud de tu marido. Cometes un pecado abandonándolo. Tu hijo verá desde el cielo a su padre abandonado y llorará de tristeza. ¿Por qué has de turbar su felicidad? Él vive, pues el alma es inmortal, y aunque no esté presente en tu casa, está de manera invisible cerca de vosotros. ¿Cómo ha de volver a casa si tú aborreces la casa? Ni a dónde ha de ir si no haya junto a sus padres. Él te visita en sueños y los sueños te son pesarosos. Vuelve a casa y verás cómo tus sueños serán dulces y reposados en el amor de tu hijo. Vuelve a tu marido, mujer, vuelve hoy mismo». «Iré, padre, obedeciendo a tu palabra, iré. Has conmovido mi alma. Nikita, Nikita, ¿estás esperando que yo llegue?» La mujer siguió sollozando, pero el anciano había puesto ya su atención en una viejecita que no vestía al uso de los peregrinos y en cuyos ojos se revelaba claramente que había venido de la ciudad con un objeto determinado que anhelaba explicar. Dijo que era viuda de un suboficial que vivía en la ciudad próxima y que su hijo, Vasenka, que estaba empleado en la intendencia de Irkutsk, en Siberia, le había escrito dos veces y ahora hacía un año que no tenía noticias. Había preguntado, pero no sabía a quién dirigirse en busca de informes oficiales. Y el otro día, Estepanida Ilinichna, la mujer de un rico comerciante, me aconsejó: «Anda a Prokhorovna, ve a la iglesia e escribe su nombre para que le digan un responso y reza tú también por el descanso de su alma, ni más ni menos que si hubiera muerto. Entonces su alma se disgustará», me dijo, «y él se apresurará a escribirte». Y Estepanida Ilinichna me dijo, pues, esta experiencia siempre daba buenos resultados y era cosa segura. Pero yo tengo mis dudas. Vos sois la luz de nuestra ignorancia. Decidme si es verdad o es falso y si debo hacerlo». «Ni pensar siquiera. Es una vergüenza que lo preguntes. Rogar por un alma viviente y nada menos que su madre. Es un gran pecado, parecido al de la brujería, que solo por ignorancia te será perdonado. Mejor será que pidas a la Reina de los Cielos, nuestra dulce y protectora, la salud de tu hijo y el perdón de tu mal pensamiento. Pero voy a decirte otra cosa. Prokhorovna, tu hijo, o vendrá pronto o te escribirá. Anda y quédate tranquila y segura de que vive, te lo digo yo». «Dios os lo pague, Padre amantísimo y bienhechor nuestro, que rogáis por todos nosotros pecadores». pero el venerable se había ya fijado en una joven campesina que, confundida en el grupo, lo miraba ahincadamente en silencio con ojos cansados y encendidos de fiebre, ojos suplicantes que decían el ansia de quien quiere comunicarse y no se atreve. «¿Qué deseas, hija? Que me absuelvas, padre», articuló ella dulcemente, cayendo de hinojos a los pies del santo. «He pecado y tengo miedo». Sentóse el anciano en el último escalón y la joven acercósele caminando de rodillas. «Llevo 3 años de viuda», empezó con una voz velada y trémula. «Mi vida conyugal fue un tormento. Mi marido era un viejo que me trataba cruelmente. Cayó enfermo y yo le cuidaba, pero temiendo siempre que sanase y dejara la cama. Entonces se me ocurrió la idea». «Espera», interrumpió él, y acercó el oído a los labios de la penitente. «¿Dices que hace 3 años de esto?» «Sí, al principio estaba tranquila, mas ahora languidezco y muero de remordimiento». «¿Vienes de muy lejos?» «De unas 300 millas». «¿Has confesado tu pecado?» «Sí, 2 veces». «¿Se te ha permitido la comunión?» «Sí, pero temo la hora de la muerte». «Nada temas y no te desalientes. Si no falta el arrepentimiento, Dios lo perdona todo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar al alma arrepentida. No puede el hombre pecar bastante para agotar la misericordia divina. ¿Cómo habría de ser de grande un pecado para acceder al amor de Dios? Piensa solo en la penitencia, en la continua penitencia, y no temas. Cree que Dios te ama como no puedes figurarte que te ama con tu pecado y por tu pecado. Sabido es que hay un regocijo en el cielo por un pecador arrepentido que por 10 justos. Ve y no temas, no seas cruel con tus semejantes, devuelve bien por mal, perdona de corazón a tu difunto el daño que te hizo y la paz será contigo. Si te sientes arrepentida es que amas, y si amas, estás en gracia de Dios. El amor lo reconcilia todo, todo lo salva. Si yo, un pobre pecador, siento piedad y lástima de ti, ¿qué no sentirá Dios? Es el amor un tesoro tan inapreciable que por él puedes no solo expiar tus propios pecados, sino también los pecados de otros. Hizo 3 veces la señal de la cruz y le impuso una medalla que se quitó del cuello. La joven se dobló hasta tierra sin decir palabra. Alzóse el venerable y sonrió a una mujer rolliza que traía un niño en brazos. «De Visigorie, padre mío, 5 millas has andado con tu niño a cuestas». «¿Y para qué?» «Para verte. No es la primera vez que vengo. No me conoces, pues no es mucha tu memoria si no te acuerdas de mí. Decían que estabas enfermo y he pensado, has de ir a verlo. Y aquí estoy y te veo sano y te quedan 20 años más de vida. Dios te valga». «¿Pero cómo has de estar enfermo si hay tantas almas que ruegan por ti?» «Gracias, gracias, mujer. A propósito, he de pedirte un favor, no gran cosa. Aquí tienes 60 copecks. Encárgate de darlos, padre mío, a alguno más pobre que yo. He pensado que será más provechosa la limosna pasando por tu mano. Tú sabrás mejor quién los necesita». «Gracias, hija mía, gracias. Tienes un buen corazón. Cumpliré tu encargo». «¿Es esta tu hija?» «Mi hija, padre, Lisabeta». «Que Dios os bendiga a entrambas. Ha llenado de gozo mi alma, buena mujer. Adiós, hijos míos, adiós, amados». Los bendijo a todos y se despidió saludando profundamente. Fin de la sección 9.